Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunel.com. www.eltunel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Estás a bordo en la nave del rock. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a bordo en la nave del rock. Acabamos de despegar, estamos en vuelo, en pleno vuelo, iniciando para nosotros la semana, porque pues recuerde que la nave del rock va martes, miércoles y jueves de todas las semanas a esta hora y por este medio. Yo soy su capitán Pablo Rocks y para mí, como siempre, es un placer darle la bienvenida a todos ustedes que están en este justo instante conectados a través de eltunel.co y nuestras emisoras aliadas. Que para a partir de hoy, 2 de marzo, hasta, bueno, esperamos tenerlos durante todas las temporadas venideras. Les doy la bienvenida a una cadena de estaciones que se llama Emisora 90, que se incorpora a estas emisoras amigas y aliadas que se encargan en difundir aún más esta señal que originamos desde Bogotá. Así que Emisora 90 ya hace parte del combo de emisoras que empieza a transmitir esta señal. Y pues bueno, bienvenidos, así como Improvisando Radio.co, Cultura Rock y también nuestros amigos de AC Rock en Puerto Rico, también en Bolivia, César Radio Rock y The Classics. Y por supuesto, no puedo olvidar a nuestros amigos de Estrella 93.1 FM, la radio que nunca duerme en Cochabamba, Bolivia, que también se encarga en generar esta transmisión. Así que bienvenidos todos. Ya a partir de este momento queda habilitado nuestra línea en WhatsApp, el grupo también. Ya por ahí les escribí a nuestros oyentes. Estamos presentando algunas fallas en nuestra página web. Pues esperamos ahí que eso se solucione. No sabemos cuándo, pero esperamos que se solucione. Por ese motivo estoy compartiendo los enlaces de TuneIn Radio, que por ahí nos puede escuchar sin ningún problema. Y voy a empezar muy suavecito, muy tranquilito, muy normalito. Voy a empezar con un vuelo suave con esta espectacular banda que se llama Journey y el gran Steve Perry. Esto es Faithfully. Bienvenidos a bordo. Highway run into the midnight sun. Wheels go round and round on my mind. Restless hearts sleep alone tonight. On the wire, they say that the road ain't no place to start a family. Right down the line, it's been you and me. And love and the music, man, ain't always what it's supposed to be. Oh, girl, you stay. I'm forever yours, faithfully. We'll be right back. sin importar dónde te encuentres. Si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. Slide. escuchábamos a R.E.M. Empezamos suavecito con Everybody Hurts a bordo en la nave del rock. Si se acaba de conectar, bienvenido, acá hay espacio para todo mundo. Siga al fondo, acomódese como pueda, porque aquí hay espacio para todo el mundo en cualquier lugar donde usted se encuentre. Si encuentra internet, ahí estamos nosotros, ahí vivimos nosotros, ahí nos encuentra sin ningún lío. No importa dónde se halle usted. Muy bien. Estaba por acá mirando. Hoy empezamos suavecito, ¿no? Y pues sí, efectivamente lo hago porque es que el día de hoy amaneció lloviendo fuertemente aquí en la capital. Y no sé, cuando llueve, cuando pasa, pues uno como que empieza, hombre, de una manera algo letárgica, ¿cierto? Al menos me pasa eso a mí. Y por eso quise como ir colocando las canciones en modo ascendente, pues como para que no nos dé tan duro y llevarlos por los mejores rincones de la música. Por ahí ya me están pidiendo grandes canciones que sin duda son un hitazo, muy buenos temas. Por acá quiero saludar a Kelly, que se reporta, me envía ahí emoticones. Mauro Martínez también, él solicita algo de los Guns N' Roses. También Carlos Ladino acaba de enviar un emoji por ahí también. Y por acá Harold dice: aquí a bordo desde Miami, rock on. Bienvenido, hermano, espero que en Miami esté haciendo mejor clima que aquí en Bogotá. Eso espero. Sigamos con más música y voy con lo que me piden los oyentes. Pero antes, algo de los Oldfields, que suena más o menos así. Josie's on a vacation far away. Stay the night but keep it under cover. I just wanted you. like she does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she do me, ooh, she do me. Yes, she does. The first time, don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Don't let me down. She really done me. Ooh, she done me. She done me good. I guess nobody ever really done me. Ooh, she done me. She done me good. Escuchamos a los Beatles, Don't Let Me Down, a esta hora en la nave. Uy, esto acá está loco, ¿qué pasó? Ah, ok. Estamos en las aplicaciones de radios online más populares del mundo. Descarga tu favorita ahora mismo y búscanos. Estás con el Túnel Rock, disponible para dispositivos iOS y Android. El fin de semana, exactamente el viernes, sábado, lanzamos nuestra nueva imagen. Los teníamos ahí embolatados con una historia que se perdió el logo, que no lo encontramos. De hecho, no aparecía realmente. Después lo encontró un reggaetonero y él lo tenía, lo volvió miércoles. Y nos tocó reconstruirlo a punta de rock and roll y la esencia que les queremos transmitir a ustedes y la cercanía, los cercanos que queremos estar a ustedes. Por eso, nuestra nueva imagen ya está publicada en los diferentes portales, en las diferentes redes sociales. Y pues simplemente me gustaría saber su retroalimentación. ¿Cómo le parece? De hecho, por ahí estuvimos hablando con algunos oyentes. Unos decían del putas, qué bacano, súper chévere, genial. Otros decían, está muy simple. Bueno, es que también dentro de la simpleza es lo más complicado, no crean. Hacer un logo sencillo es una de las cosas en el diseño gráfico más complicadas. Estás con el Túnel Rock. Pero lo importante es que a nosotros nos gusta. A mí me parece algo interesante con una propuesta que les genera esa cercanía, esa sencillez y como el Túnel CO, así estamos en todas partes. Nuestra página web se llama el Túnel CO. En las redes sociales, en Facebook nos encuentras como el Túnel CO. En Twitter nos encuentras como el Túnel CO. En Instagram nos encuentras como el Túnel CO. En todas partes, por eso nuestro grito de batalla es en todas partes. Están solicitando canciones que nos van a poner a mover peluca. Ya es momento, ¿sí o no? Ya lo sentimos, ya lo queremos. Y por eso nos piden esto. Oh. Es momento de subir los decibeles. Dar la bienvenida a todos los que están llegando a esta señal, independientemente del país, en la región, el lugar donde se encuentre. Eso no interesa, siempre y cuando haya internet. Así que bienvenidos, pónganse cómodos porque empezamos a mover peluca. Welcome to the jungle, Guns N' Roses a bordo. Se pusieron todos de acuerdo. A partir de este momento, la música que van a escuchar, bueno, de hecho ya son algunas canciones de nuestros oyentes, pero vamos a darle play a lo que están pidiendo nuestros oyentes. Esta canción que acaba de sonar la solicitó Mauro Martínez a través de nuestro WhatsApp. WhatsApp. Estás a bordo en la nave del rock. Ahora me voy para el chat que pensé que no estaba funcionando porque tengo la página inactiva. Es que son cosas que no entiendo. La página le quité todo para que no funcione porque está apareciendo un error ahí y me escriben a través del chat. cosas tan extrañas que suceden. Y por acá amanecimos clasicones hoy. ¿Qué tal un Breaking the Law? Nos dice Ragnar a través de nuestro chat. Me gusta que ustedes cojan vuelo. Tienen un excelente gusto. Estás escuchando en Túnel Rock. Desde Londres llega Rodrigo solicitando música a través de nuestro WhatsApp. Y por acá está pidiendo algo de Steppenwolf. Hay un cumpleañero que justamente vamos a hablar de él, no con él, ojalá fuera con él. De él más adelantito que me están hablando a través de nuestro WhatsApp. Sino que estoy escogiendo las canciones. Por acá me seleccionaron una, pero es que este señor, de hecho, Iván hizo un especial en el Túnel 25. Es muy difícil escoger una o dos canciones de este señor, porque tiene cantidades industriales. Ya vamos para allá. Por ahora, Born to be Wild. And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns and pumps and explode into space. I like smoke and lightning, heavy metal thunder, racing with the wind.

Muy bien, estamos a bordo en la nave del rock. Escuchamos a Perfect Circle con Judith a esta hora en la nave del rock. Y vamos a hablar de la persona, el cumpleañero del día de hoy. Un 2 de marzo, pero de 1962, nació John Francis Bon Jovi. Vemos que es como la pronunciación perfecta. Bon Jovi Jr., más conocido como John Bon Jovi, que es muy diferente como está el apellido de él a cómo se escribe o cómo lo hizo popular durante su carrera artística. Nació en Nueva Jersey, Estados Unidos. Este señor es actor, compositor, filántropo, productor, discográfico. Es como cuando se presenta a Tony Stark, algo así más o menos. Algo así más o menos es este señor Bon Jovi. Como dato curioso, nosotros acá siempre en la nave del rock hablamos de las personas que las inducen al Hall de la Fama, el popular Rock and Roll Hall of Fame. Este señor hace parte de otro Hall de la Fama al cual no todo el mundo llega. No, señor. Resulta que desde el 2009 hace parte del prestigioso Songwriters Hall of Fame, que es el Salón de la Fama de los compositores. No es muy conocido, pero pues llegar al Salón de la Fama de los que escriben letricas, hombre, es casi, por decirlo, el premio Nobel que se ganó Bob Dylan en algún momento de literatura para los escritores de música. Además que este señor ha estado en el número 50, en la mitad de los 100, de las 100 personas más influyentes en el show business. Esto es The Most Powerful and Influential People in the Music Business. Ese ranking que le hicieron. De 100 personas, él está en la mitad. Además, si seguimos hablando de rankings, en 1996 la revista People lo nombró como la persona de una de las 50 personas más bellas del mundo, según la revista People. Y algunas oyentes que tenemos por ahí también dicen que él es muy simpático. Sí, el tipo es simpático, eso sí no se le quita. Aquí. A ver, hablemos más de rankings. En el año 2000, la misma revista lo nombró como la estrella de rock más sexy. Yo creo que alguien de la revista People estaría enamorado de Bon Jovi. O enamorada, uno nunca sabe. La cadena VH1 lo colocó en el número de la suerte, el número 13, sobre los artistas más atractivos. De esta cadena. Oiga, esos conteos de VH1 sí que eran interesantes, ¿no? Hoy día, para tener ese canal de VH1, pues hay que tener un plan de televisión un poquito costoso, que pues a la larga eso ya con las plataformas de streaming y todo eso, es algo que las las cadenas, por ejemplo, lo que son los proveedores de cable, como Claro, DirecTV, Tigo, en algún momento pues tendrá que replantearse, ¿no? Porque pues yo, por ejemplo, no pago eso. Me prefiero pagar Disney Plus, después me voy para Amazon, después me voy para Netflix, bueno, lo que sea. Muy bien. ¿Listo? Ah, bueno, verdad que estábamos hablando de Bon Jovi, ¿no? Estábamos hablando de Bon Jovi, no me dejen distraer, por favor. Entonces, ¿qué tal si vamos con música de Bon Jovi? Yo voy a colocar la primera por sugerencia de un oyente por aquí que nos dice... A ver, por acá estamos hablando de Juan Pablo. Él me escribió: buen día, Cap, hoy está cumpliendo años Bon Jovi, ¿y qué tal una canción? Es que resulta que de las que vos colocaste o me sugeriste, no tienen un intro así todo poderoso. Ah, no, mentiras, esta sí, Born to Be My Baby, sí, esta tiene el intro poderoso. Y me voy con esa justamente. ¿Con cuál canción rematamos? Usted me dirá con cuál rematamos, querido amigo oyente. ¡Feliz cumpleaños, señor Bon Jovi! Cumpla muchos más, por favor, pero haciendo música. Haga alguito por ahí. Mentiras, el hombre ha hecho muy buena música. Esta es La Nave del Rock. Bye.

Estás escuchando El Túnel Rock. West, a man against man, can it